cuerpo. Todos los sábados a las 19 horas, una palabra en Perras Negras muerde. Cada sábado, una palabra. Locura, poesía, cuentos, relatos, voces, cuerpos, historias, músicas, viajes, costas. Perras Negras, el programa donde las palabras muerden. Puentes, boyas, puertas, barcos, besos. Bienvenidos a otro programa de Perras Negras. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Aye? Hola, Pato, ¿qué tal? Ya sí es buenas noches, ya sí, llegamos ya no de noche. De no decir que estamos de noche. Bueno, para hoy estábamos tratando de abordar la palabra. Estoy levantando la mano y saludando, que acá llega Virginia. Hola, Vir. Hoy vamos a hacer la palabra partida. Tenemos como invitada a Virginia, que nos va a estar hablando un poco de cine. Pero bueno, hoy tenemos esta palabra que nosotras interpretamos como partir, el verbo de irse, ¿no? Claro, la partida. Cuando entré a buscar palabras que asociar palabras, digamos, la palabra partida me llevó a despedida, me llevó a migración, inmigración, me llevó a exilio. Entonces, como que se fue abriendo un poco el panorama, porque en el momento que la planteamos pensamos en, bueno, partidas o despedidas sentimentales. Sí, digamos. Lo primero que me vino a la cabeza fue una partida sentimental. ¿Sí? Claro, o diferentes tipos, diferentes tipos de adiós. Pero bueno, a medida que fue pasando los días, mientras buscábamos qué leer, de qué película, qué cuento, la palabra se fue agrandando, ampliando, y bueno, tenemos un poco de migración, un poco de exilio. Y nuestro pueblo, que es un pueblo un poco de despedida, y bueno, todas las cosas que vamos a aportar tienen que ver un poquitito con todo ese tipo de puntos de vista, digamos, el sentimental por parte del amor, el sentimental por parte de alguien que se tuvo que ir a vivir a otro lado, la familia, en fin. Para un pueblo joven, la idea de despedida está aún latente en los hijos y en los nietos de aquellos que inmigraron, que llegaron a formar, a vivir a nuestro país, digamos. Entonces, el tema no es fácil en cuanto al recuerdo. O sea, la gente que vino en la época de mis abuelos, digamos, a principios del 1900, a principios de siglo, a principios de 1900, se iban para siempre, digamos. No tenían, la mayoría era gente muy pobre y no tenían idea de cuándo iban a poder volver, o sea, se despedían. Imagínate el sentimiento. Además de que los viajes eran larguísimos. Claro, duraban de tres meses. Estamos hablando meses. De viajes desde Europa a América, que era el viaje, digamos, en ese momento lo que se puso, entre comillas, ¿no?, de moda, claro, que era lo que solía hacer gran parte de la población europea, que era viajar a América. Y eran 6 meses de viaje en barco. Era un viajecito. Era un viaje. Y después, cuando llegaban, tenían que buscar dónde instalarse, dónde quedarse, de qué trabajar, con quién relacionarse. Si bien había amigos, si había posibilidades, si había en Buenos Aires, se había instalado una especie de el hotel de los inmigrantes, donde había tipo cama caliente, digamos. La cama estaba todo el día ocupada. Sí, pero también hay que tener en cuenta que ese es el momento en el cual el Estado pone las leyes más fuertes contra la inmigración. Es el momento en que pone leyes como la ley de residencia, por ejemplo, en la cual, por cualquier razón, si eras un extranjero, te podían expulsar del país. Es un momento muy conflictivo para la Argentina, porque sí, vienen muchísimas personas a buscar un futuro mejor, y resulta que los de acá no siempre esperaban de ellos un futuro mejor, ¿no? Pero ¿no? ¿Vos de qué época estás hablando? De 1900. Porque no, porque yo tengo la idea de que en ese momento se crea el Hotel de los Inmigrantes, en ese lugar había, digamos, había una, habitaciones, era una especie de campo de concentración. Por eso, no creo que sea algo muy lindo. No, no era lindo, pero la gente que venía, digamos, tenía un espacio muy grande donde estaban todas las camas de mujeres, un espacio enorme donde estaban las camas de hombres. Lo que pasa que superó a lo que se esperaba. La cantidad de gente superó a lo que se esperaba y había gente que estaba en espera, digamos, de una cama mientras la otra persona dormía. Había gente que estaba esperando en el patio con todos sus bártulos, digamos, y su imagino que sería horrible para una persona. Sí, bueno, pero no me referías a eso en realidad, me refería a, estaba pensando en la carga emotiva que esa persona tenía y la esperanza, la sensación de hacerse la América, que era como se vulgarmente se llamaba, con la que venían para separarse de todo lo que ellos habían tenido hasta ese momento. Yo supongo que era tan grande la esperanza que la despedida o la sensación de que iban a volver, a lo mejor la tenían latente. Y después, con el paso del tiempo, se les hizo sumamente complicado el regreso. Y en mi caso, por ejemplo, mi abuela, la madre de mi padre, que era española, de Salamanca, cuando ella me hablaba de su ciudad natal, siempre nos contaba y nos decía, alguna vez ustedes la van a ver como yo no la pude volver a ver. O sea, ella, viendo que se le acercaba la vejez y que no iba a poder viajar, medio que nos dejó el legado a los nietos de que alguna vez fuéramos a conocer su tierra. De hecho, dos primos míos han viajado hasta allá y han sacado fotografías de la casa de mi abuelo, han conocido el barrio, las callecitas por donde él caminaba. Mira vos. Y bueno, eso es algo como que te lo fueron dejando porque ellos no lo pudieron hacer. Claro. Esa despedida. Sí, como que toda partida te deja una especie de un dejo de melancolía, de nostalgia por ese momento que uno abandona, ¿no? Y bueno, yo la frase que yo había buscado es una frase de un poeta francés, Edmond Héricourt, que dice, acá la tengo en francés, pero bueno, dice, el partir es morir un poco, es morir a lo que uno ama. Y es eso, dejar, claro, como que lo que uno ama en uno muere, digamos. Claro, dejar eso que vos, con lo que vos viviste gran parte de tu vida, aunque nada más que, no sé, mi abuela se vino con 14 años, por ejemplo, sin nadie, en un barco, imagínate, 14 años, sí, no. Una nena, esa vida que ella tenía hasta ese momento era toda su vida, digamos. Y dejó todo su amor, toda su experiencia, todos sus afectos, su familia, sus costumbres, todo, en ese pueblo. Ajá. Lo que construyó después fue a fuerza de quizá la esperanza de alguna vez volver, o quizá la esperanza de reencontrarse alguna vez con su familia, la sensación o la felicidad de que un hermano iba a volver, iba a venir a su lugar, y de esos pequeños vínculos, tratar de no romperlos. Claro. Pero la correspondencia era muy lenta. Claro, vos decís como que el hecho de las partidas, porque ahora también pienso no solo en la inmigración europea, también pienso en la migración interna dentro de nuestro país. Vos decís como que las partidas, las despedidas, ese tipo de separaciones familiares, marcaron mucho a las familias argentinas. Marcaron mucho nuestra idiosincrasia. Yo siento que somos un... ¿Querés venir para este lado? Admitete, dale, agregate la charla. Se suma a vir a la charla. Se suma a vir a la charla. Yo pienso que somos un pueblo nostálgico, un pueblo melancólico, el pueblo argentino. O más bien la zona portuaria y la zona donde se asentó la gran población de inmigrantes, que y dieron lugar incluso a los barrios. Los barrios tomaron las características de sus lugares de origen. En San Telmo, que era un lugar de inmigrantes italianos, tomó esa forma, y montones de lugares quisieron establecer su cultura, sus costumbres, su música, sus tradiciones. Sí, sí, por eso tantas, pienso, ¿no? Tantas sociedades de tradicionalistas, de, claro. ¿Cómo se llama? No me sale ahora el nombre, las comunidades barriales de una nacionalidad. Sí, digamos, bueno, mismo los pueblos. Yo, mira, me olvidé porque, bueno, tuve un día un poco complicado hoy, pero pensé en traer el libro de Ernesto. Ernesto Angulo escribió, mi hermano mayor, escribió un libro sobre la sociedad española. En Pehuajó. En Pehuajó. Y bueno, investigó sobre la historia de la inmigración en un pueblo, en el interior, digamos, que es importantísima la ayuda que brindó esa sociedad a los pobladores, a la gente que venía con una mano atrás y otra adelante. Uh-huh. Y les dio posibilidades de teatro, de relaciones de sociales, de juntarse, de bailes, de reuniones. Claro. A gente que no tenía ningún conocido por ahí. Entonces, era como una agrupación, como un lugar de reunión. Y también estaba en Pehuajó la sociedad italiana. Uh-huh. Y en todos los pueblos del interior eso estaba. Porque era como un poco el terruño, un poco la casa. Uh-huh. Es ese lugar que vos tratás de mantener, la identidad que vos tratás de mantener cuando te vas a otro lado. Sí, para mí también está la idea... Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Para mí la idea también de la partida implica, digamos, la decisión misma implica también una vuelta constante, digamos, porque el que se va de un lado carga con esa decisión desde el primer momento en que toma esa decisión hasta que, digamos, el inmigrante carga con esa decisión, digamos, por opción o no, y después, como decís vos, si se siguen reencontrando y tratando permanecer, digamos, juntos, conservar las tradiciones, en un punto es como que están volviendo también. Y sí, es que no se puede, no sé si te puedo decir del todo. Es que creo, claro, que es una manera de mantener conexión. En este momento me hacen acordar mucho al folclore argentino, que tiene como ejes claves el pago, la tierra abandonada, la familia, lo rural también, como el lugar ideal al que se desea volver, que es ese lugar por ahí de la infancia o de donde uno creció y donde vivió probablemente sus momentos más felices. Y acá viene el estallido de debate de Ayelen y Patricia. Acá viene el momento bronca de Ayelen. No, para nada. Lo que pasa es que el gaucho y la música folclórica tiene un basamento en su digamos, en la vida del gaucho. Era, ¿cómo es cuando no es sedentario? Nómade. El tipo se lo pasaba yéndose de un lugar al otro. Uh-huh. Entonces vivía extrañando su pago, su tierra, porque él era de cambiar de un lugar al otro. Sí, igual buscando el folclore se relaciona tanto con el gaucho verdadero que con la imagen del gaucho. Digamos. Puede ser que con la imagen. Digamos, yo creo que ahí hay una diferencia. Pero, sin embargo, digamos, lo que tiene el folclore es eso. Bueno, por un lado, el tema del nacionalismo, que, digamos, fuertemente habla de la nación. Claro. Digamos, el lugar propio y todo eso. Bueno, yo creo que folclore, precisamente, digamos, más allá de, digamos, lo que yo siempre entendí por folclore es la música regional de un lugar, ¿no? Sí. Yo siempre lo entendí de esa manera. Es así. Entonces, el folclore debe reflejar, o sea, sus claves pasan por reflejar esa territorialidad, esa región, ese lugar al que uno se siente atado, digamos. Es que es una parte de tu vida eso, entonces vos la llevas a donde vas. Claro. Las colonias que se vinieron a establecer acá siguieron manteniendo sus bailes y sus canciones, y si vos viajás a diferentes lugares del país donde las colonias polacas o alemanas o francesas se han mantenido, se ha mantenido el idioma, se ha mantenido las tradiciones muy vivas. El idioma no sé, pero sí, por ahí sí tiene una tradición. Sí, el idioma se ha mantenido en montones de lugares, en la familia tuya, tu tía, la tía de tu padre es francesa y en su casa hablan francés. Bueno, pero eso es otra cosa, me parece. Pero es tratar de mantener esa lengua viva. A pesar de que vayan viniendo nuevas generaciones, enseñarles a tus hijos y a tus hijos a tus nietos. Sí, mismo me haces pensar en el exilio, ¿no? En cómo un montón de escritores exilados a países que no hablaban su idioma escribían en el idioma de ellos, digamos. Estaban en un país en el cual hablaban otro idioma y escribían en castellano. Es su identidad. Pienso en eso, digamos, cómo vinculaban la literatura que era su hacer con su idioma que les pertenecía, digamos, como que era una especie de regreso, sí, a esa identidad, ¿no? Que lo cotidiano era un idioma y la literatura era otro, que era su idioma. Lo que pasa es que vos tenés que mantener, o sea, tenés que luchar entre la necesidad de mantener tu identidad y la necesidad también de no alejarte demasiado de la cultura a la que te estás integrando. Sí, ayornarte también. Ayornarte también y adaptarte, sí. Porque si no, no te terminás nunca de integrar. Claro. Entonces, lo bueno está ver, y ahí es donde me surgió la posibilidad de la palabra para el sábado que viene, es ver esto como una oportunidad, ¿no? Que la frase esta, partir es morir un poco, y es también la oportunidad de renacer un poco. Uh-huh. Vos también te armás otra vida en otro lugar, y que puede ser tan auténtica como la que tenías, y podés mantener, ¿por qué no sumar una nacionalidad nueva? Sí, como que te reinventás. Claro. Uh-huh. Tal cual. Que mantengas tu identidad anterior, pero que sumes esa identidad nueva, uh-huh. Que sería lo más sano, digamos, la forma de más sana para el que emigra, ¿no? Sí, sí, para no sufrir tanto por ahí. Claro. Y entonces te empezás a utilizar palabras del lugar, no sé, escuchás música de allí. Y sí, te integras a esa sociedad nueva en la que estás viviendo. Claro. Digamos, igual en esto es todo aplicado a lo que veníamos hablando de emigración e inmigración. Por ahí, si uno traslada la partida a otro tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo sería? No sé, pienso otro tipo de partidas, para no hablar solo de estas. ¿Cómo? Y, por ejemplo, alguien que se va de su casa. Por ejemplo. ¿Alguien que parte? Por ejemplo. Tenemos un tema de los Beatles. She's leaving home. Ella se va de casa. Ella se va de casa. Y bueno, es todo un tema cuando tu hija se va de tu casa. No debe ser fácil para ninguna de las dos partes. Lo que hablamos hoy de partida, cuando hay una partida, alguien queda partido por la mitad, el que se va y el que se queda. Claro, sí. Vamos a ir viendo a lo largo del programa qué relación tienen esas dos palabras, partida y partido en medio. Para Daniel, que fue el que dio la idea. Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. We gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone." Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? We never thought of ourselves, never a thought for ourselves. We struggled hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made. Meeting a man from the motor trade. She What did we do that was wrong? He's happy. We didn't know it was wrong. Fun is the one thing that money can't buy. Something inside that was always denied for so many years. A leer los mails, los comentarios. Tenemos acá en el Facebook un comentario de Martín H. que dice, es algo larguito así que lo voy a leer tranquila. Partir implica irse, pero también dividirse. Algo de uno se va y otro tanto queda. Me gustan las despedidas, tienen ese dejo de felicidad, pero también de tristeza infranqueable. Constantemente partimos, nos alejamos de un lugar para acercarnos a otro, y eso es movilizante. Dicen que el que queda sufre, y es cierto, pero ¿alguien se pone en los zapatos pesados de aquel que se va? Algo es seguro, si te vas, si partís, tu mochila tiene que ser lo más liviana posible. Debe ser así. Todos tenemos nuestros motivos para quedarnos, para partir, y todos son válidos. Para los que deben despedir, recuerden que un abrazo y un beso es mucho más valioso que una crítica. Para los que elegimos partir, recordemos de dónde venimos, porque eso mismo es lo que nos hará llegar libres hacia donde sea que vayamos. Un beso, Martín H., gracias por este comentario tan lindo. Gracias. Tengo un mail de Chiara Mariusi, que es una lectora adolescente que tenemos, una escucha, mejor dicho. Escucha. Una escucha adolescente. Una oyente. De 13 años. Ella va a un taller literario, nos contó, y bueno, nos escribió un poema que se llama Adiós Calecita. Y dice así: fuiste maravillosa, lo mejor de mi vida. Fuiste horrible, lo peor de mi vida. Me diste mucho, y por el mismo precio me quitaste mucho más. Me hiciste perder el tiempo, pero también me hiciste disfrutarlo. Me rompiste 5 o 6 veces el corazón, pero supiste cómo repararlo. Fuiste una cadena de idas y vueltas que parecía no tener fin. Fuiste torpe, y aunque lo intentaste, tropezaste 2 veces con la misma piedra. Me mentiste, me fuiste infiel, me ilusionaste, me deprimiste, me tomaste por estúpida. Pensaste que el corazón podía hacerle caso a la cabeza y me dejaste llevar. No pensaste al elegir los caminos y me hiciste cometer errores. Te casaste 2 veces. Y dejaste todo a mi merced. Cambiaste de un día para otro sin dejar que me acostumbrara. Fuiste algo muy malo en tu mayoría. Y hoy te vas. Me dejas sola, con el mundo a mis pies. Primero porque odio a una de tus mitades. Segundo, porque la otra es más que imposible de conseguir. Espero que no vuelvas. Que no hagas que mi pobre corazón vuelva a pasar por esto. Que de aquí en más estés tan alejada como puedas y que no vuelvas nunca más. Sé que en el fondo voy a extrañarte, pero así es como debe ser. Así que este es el final. Adiós, Calecita. Hasta siempre. Qué hermoso este texto que escribió Chiara. Gracias, realmente, Chiara. Muy lindo. Me hizo acordar que yo cuando tenía 13 años también escribí algo sobre una partida, una despedida, que siempre me quedó grabada la imagen, porque yo me acuerdo que primero vi como una especie de película en mi mente y después escribí lo que pasaba en la película. Y también era una despedida con tren, un atardecer, una chica y un chico, romántico. Pero me acuerdo que fue muy lindo y que de hecho todavía cuando lo releo me acuerdo todas las imágenes que tuve en ese momento. Y de hecho, bueno, esto está escrito al amor también y es una idealización muy típica de la edad de una jovencita, ¿no? Está muy lindo. Está hermoso, la verdad. Y bueno, la dale, verdad que era para adelante. Por ahí tenemos una futura escritora acá, quién sabe. Le agradecemos que se atreva, porque realmente cuando sos chico, cuando tenés esa edad, te cuesta mucho mostrar lo que escribís y te da pudor y generalmente no se lo mostrás a nadie. Así que el hecho de abrir su corazoncito y mostrarlo es algo que, realmente... Y que nos lo mande a nosotras también es un gesto muy lindo, claro, de su parte. Así que te mandamos un beso, Kiki. Si está ahí escuchando. Y también por Face nos dejó Susana Font un escrito que dice así. ¿Alguna vez no tuve en el andén... No es, algún, perdón, voy a empezar de nuevo. ¿Alguna vez no estuve en el andén adecuado? ¿Alguna vez mis ojos no pudieron verlo partir? Era prohibido. Era incorrecto. Alguna vez no estuve en el andén adecuado. Sin embargo, el estrépito de su motor aturdió no solo mis oídos, sino mi corazón, que sintió que era el andén del cual se desgarraba aquel tren. Durante décadas no supe con qué destino había partido. Pasaron los años y siempre me arrepentí de no haber estado en aquel triste andén. Fue una partida sin encuentro. Muy lindo también. Otro tipo de partida, la que no llegás a hacer. Sí. O la que te, cuando te equivocás, cuando no vas a donde tendrías que haber estado. La sensación de que tendrías que haber vivido eso y no lo viviste, o que equivocaste el momento. Sí, por eso... debe ser, me imagino, como una situación difícil ese dejar de, digamos, de no poder llegar a esa partida, esa despedida, que suceda sin que uno pueda vivirla lo mejor. Claro. Te queda como una cuenta pendiente, digamos, ahí, como algo que no pudiste realizar. Sí. Muchas gracias, Susana. Porque está bueno esto que aporte. Nosotros pedimos en el Face a la gente que lee, sabemos que nos escucha, que se animen a escribir. Cuesta sí, por supuesto, ponerse, y cuesta atreverse a mostrar, a soltarse, pero uh-huh. Está bueno que la gente participe con sus escritos, porque bueno, es una forma de que nos ayuden a recorrer un poco la palabra. Y ahora, Pata, ¿nos lees un texto tuyo? Sí, este texto es un relato que escribí en un conjunto de relatos que pertenecen a mi infancia, digamos. Se llama El día que no me fui. El día que me fui de la casa de mis padres tenía 22 años, pero antes, a los 6 años, o 7, o 8... lo había intentado por primera vez sin éxito. Yo venía batallando una dura resistencia con mis padres y hermano mayor, que pretendían cosas de mí que yo no estaba dispuesta a ceder. Venía soportando los postres de Angélica, que era mi niñera, venía siendo martirizada por los peinados que ella hacía en mi cabeza, venía teniendo pesadillas porque me querían mandar a dormir a un cuarto sola. Además, me habían quitado todos los permisos para salir con Miguelito, a raíz de que nos habíamos perdido en la vieja estación de tren. Venía con mucho mal humor a raíz de que había aparecido en mi vida algo incomprensible, algo llamado matemáticas, y no me despertaba el más mínimo interés. De manera que hice una larga lista de todas las cosas que ya me habían hartado de la gente que más amaba en el mundo, y yo quería saber si en algún lugar alguien más me podía querer así, pero sin tantas exigencias. Hacía poco mi abuelo había muerto trágicamente, y yo extrañaba horrores a aquel viejo gallego que se pasaba horas contándome historias de barcos y de borrachos. Y toda la soledad del mundo me había invadido al no encontrarlo. Los días que siguieron a su muerte, en su cuarto solo quedaban las pilas de diarios viejos y su radio de cuero marrón. Me despedí de sus cosas con aires dramáticos, muerta de tristeza, más sola que nunca, viendo que él ya no estaba para mi consuelo, viendo que nadie me quería en esa casa de grandes, y con todo el dolor del alma pude... porque deben saber que yo amaba a mis padres y a mi hermano, aunque no los entendía, decidí huir. Busqué un pañuelo grande de mi madre, de esos de ponerse en la cabeza, puse un paquete de criollitas, una latita de pate de foie y mi librito de fábulas. Até todo por las cuatro puntas del pañuelo y a eso lo colgué en un palo de escobas. También agarré mi almohada y pasé delante de mi padre, que estaba escuchando en la radio un partido de fútbol, con la intención de causarle alguna preocupación, porque yo me estaba muriendo y quería que él lo supiera. Se me rompía el corazón, pero debía irme para siempre de mi casa. Y me fui. Cuando abrí la puerta, mi padre me preguntó a dónde iba, y le dije que me iba para siempre porque no me querían. yo deseaba con todas mis fuerzas que mi viejo me abrazara y me pidiera que por favor me quede, que la vida no tenía sentido para él sin mí. Pero pueden creer, no me dijo nada, no más que cerrara la puerta. Ni siquiera escuché un adiós. Cuando cerré la puerta, me di cuenta lo tarde que era. La noche se había venido toda de golpe. Me quedé parada mirando las luces que había en cada esquina y las conté para ver hasta dónde tenía luces. No eran muchas. Enseguida venía el campo y más allá la inundación, como dice el tango. Así que en el porche de mi casa me pareció bien pasar la noche y partir cuando saliera el sol. Ahí nomás me acomodé. Por suerte tenía mi almohada, que era perfecta para una noche como esa. Y como todo estaba tan bien, decidí cenar mis galletitas con el paté, cuando descubrí, para mi desgracia, que a la latita le faltaba la llave para abrirla. Así que mi cena fue una galletita detrás de la otra e inmediatamente entré a morir de sed y poco después de frío. Ya era la medianoche pasada cuando mi padre apagó la radio y le dijo a mi mamá que se iba a fijar cómo estaba la noche en la vereda. Y por allí fue cuando me encontró hecha un bollo, toda apretada contra mis cosas, tiritando y feliz de que me viera, con la sonrisa enorme de dientes caídos. ¿No te ibas?, me preguntó mi padre como al pasar. ¡Ya volví!, le dije, loca de alegría. Mi viejo, que era un tierno, todo corazón grandote, me levantó, me apretó contra su pecho y me dijo, ¿y quién te iba a ropar toda calentita en una noche tan fría? Y supe inmediatamente, en ese instante, que no me iba a resultar fácil irme de casa la próxima vez. Gracias. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Muy lindo, Pato. Vamos a escuchar un tema de Coti que se llama Canción de Adiós. Fuiste la luz de mi vida y mi musa preferida, pero todo se acabó. Fuiste mi cruz de rosario, mi suerte en el calendario, la dueña de mi colchón. Fuiste un tango puro y duro, escrito en un papel oscuro que no quiero ni cantar. Una guitarra sin cuerdas, un collar falso de perlas que nunca vieron el mar. Fuiste un jardín de malvones, un vinilo sin razones, una dama de verdad. Duró 15 minutos y ahora me dejas el luto de no querer verte más. Fuiste una Lady Madonna, fuiste un gol de Maradona, fuiste la mano de Dios. Fuiste todo, pero fuiste, yo no sé si me entendiste. Estoy diciendo adiós. Fuiste el día que me quieras, fuiste Gardel y la pera y la isla del camarón. Fuiste en Madrid Hortaleza y en Buenos Aires princesa, reina de mi corazón. Solo beso siquiera sobre esta canción de adiós. La preferida. siquiera sobre esta canción de adiós. Y este fue mi testamento de un amor que de contento no me dejó ni el sudor. Solo queda despedirme con voz ronca pero firme. El mal trago ya pasó. Medio vals, mitad ranchera. Le pongo el nombre que quieras. Mi longuito rock and roll. Aquí adelante de todos te estoy diciendo a mi modo. Te estoy diciendo a mi modo. Buena suerte, chao, adiós. Carta, cuerpo. Todos los sábados a las 19 horas, una palabra en Perras Negras muerde. Cada sábado, una palabra. Locura, poesía, cuentos, relatos, voces, historias, músicas, viajes, costas. Perras Negras, el programa donde las palabras muerden. Puentes, boyas, puertas, barcos, besos, puñales. Llegamos al bloque de los blogs. Hoy vamos a estar hablando de dos blogs distintos. El que yo traje hoy es de un chico que se llama Fede Eterna. Es un chico de aproximadamente 21 años, de Santa Fe, estudia letras y escribe poesías en su blog. Y yo traje algunas de despedida, de partidas, digamos, para leer. ¿Qué les parece, Leo? Dale, dale. Uh-huh. Así lo conocemos a Fede Eterna. Cuando te vayas. Cuando te vayas, voy a quedar solo. A mi alrededor, o estás vos, o no hay nadie. Voy a caer de rodillas al suelo, y va a dolerme. Pero no voy a sufrir, porque voy a estar solo. Y voy a golpear las paredes, y va a dolerme. Pero no voy a sufrir, porque voy a estar solo. Y si no estás vos, no queda mucho para sentir. Cuando te vayas, voy a quedar solo. Y el consuelo va a ser no sentir más nada que el murmullo de los otros, el caminar de los otros, ver a los otros. Otros que no son más que cuerpos, voces, rostros, otros, nadies. Porque nadie es alguien si no estás vos. Estoy con vos o estoy solo. El mundo no va a notarlo, los perros no van a notarlo, los gatos, los árboles, los autos no van a notarlo, los comerciantes, los músicos, los compañeros no van a notarlo. Pero vos no vas a estar al lado mío, no vas a estar cerca y voy a estar solo. Pero algo falla en mi teorema, en mi hipótesis fatalista, en este confundido, digresivo e inútilmente prolongado poema. Voy a estar solo, pero solamente por fuera, porque adentro mío van a estar tus ojos, tus manos, tus palabras, porque adentro mío todo lo pasado queda, porque adentro siguen vivos los momentos, como recuerdos que se entregan a la distorsión de los poemas. Me quedé está muy bueno, ¿no? Sí, me gustó mucho. Me estaba pensando en lo que charlábamos en el corte con Virginia, del tema de la necesidad de que el otro se entere de cómo es tu soledad o tu partida o tu adiós cuando algo se terminó. Los demás pueden pensar que no te pasa nada y vos estás partido al medio porque no estás más con esa persona. Sí. Y nadie se da cuenta por ahí. Que a vos te pasó algo, que alguien te dejó, que terminaste una relación, que... Y vos vas con esa sensación de que vos vas a medias. Sí, y también sentís a veces como que estás expuesto totalmente, que todo el mundo se da cuenta que estás a la mitad, digamos. Que todos se van a dar cuenta, y por ahí nadie lo intuye, pero la sensación que vos tenés es evidente que estoy solo, que estoy por la mitad, que hay algo que me falta. Sí, lo que yo pensaba, a raíz de lo que vos habías leído antes, es que para mí el tema de la partida no termina de concretarse, digamos, si uno no ve, digamos, si uno no, como si uno no voltease la vista para ver la cara del otro cuando uno se va. Claro. O sea, no hay partida si no hay un otro que se queda, o sea, abandonado solo, o viendo cómo uno se va. Para mí la partida es eso, o sea, es las dos partes, no es un acto individual, digamos, claro. No es que uno se va y uno lleva consigo ese dolor o lo que sea. Lo que dice Fede Terne en su poema, que todo su interior, en todo su interior está ella. Claro. Pero está en su interior. Uh-huh. Sí. Y en realidad la partida es en los dos. Claro. Claro. Acá nos acota claro. El operador algo muy importante, que es una cosa que es una cosa entera que al partirse quedan dos partes. Entonces, claro. La partida involucra decididamente a las dos partes, o claro. Sea, no solamente claro. El que se va. Por eso, también el tema de los recuerdos, que es algo que sigue uniendo a las dos personas, tanto se lleva los recuerdos el que se va como el que se queda. Claro. Sí, tal cual. Así que sí, es algo bueno. Totalmente doble. ¿Quieren que lea alguno más? O... ¿Tenemos tiempo? Sí, creo que sí. Dale. Este otro poema, lo leo porque me acabo de acordar que él me mandó una versión corregida y que, digamos, quiero leerlo. Dale. Se llama Divertimento Tercero. Cerca del mediodía, ni antes ni después, cerca nomás, me digo, llegó la hora de hacerlo. Y cuando me lo digo, porque todo lo que digo me lo digo a mí también, también a mí, veo cómo afuera empiezan a tambalearse, como agarradas por el sol, las últimas tres gotas de silencio que quedaban todavía desde anoche, cuando te fuiste. Hacerlo. Llegó la hora, me digo, como avisándome, para no asustarme cuando las palabras empiecen, como siempre, usted sabe, a retraerse, arremangándose, elásticas y crispadas. Un aviso inútil, por lo demás, porque me asusto lo mismo. Y es como un casco de astronauta, pero con el vacío adentro, con la noche sin sus estrellas. Y yo me asusto, y quiero agarrar las estrellas, no quiero que se vayan al rincón. Sencillamente porque los rincones me dan miedo. Cuando tenía 5 años y las palabras se me fueron, me cantaron patas sucias y me señalaron el rincón. Mis crueles compañeritos con sus deditos índices, ¿cómo se sigue viviendo con eso? Entonces, asustado aunque avisado, inevitablemente cerca del mediodía y con las palabras ya porosas y sucias enroscadas en el rincón, con lo que las odio enroscadas, busco la escoba y me la calzo como una lanza o un estandarte no muy dantesco, y despacio me voy acercando hasta ese punto imaginario que me termina de helar el alma, y emprendo la huida. Será mañana, cerca del mediodía, porque por hoy soy el soldado que huye, inclusive sabiendo que quizás no haya otra batalla. Gracias, Fede. Para que quieran seguir leyendo, el blog es www.fedeterna.blogspot.com. De todas formas, vamos a estar subiendo el link de este blog y del próximo que vamos a leer en un ratito nomás a nuestro blog, que es www.perrasnegras.artares.com. Y si no, si quieren ustedes mandarnos sus blogs, sus textos para que los leamos, pueden hacerlo a perrasnegras@artares.com. El blog que voy a leer yo es el blog de Miguel. Se llama Respiraciones de Verano, su blog. Es un hombre de Cádiz, España, uh-huh. Y tiene su blog desde el año 2006. Se llama así, Echando Visillos. Y estas últimas publicaciones han sido casi despedidas, casi un adiós, la razón secreta de uno mismo, emociones que se duermen, o que a los sitios les hace falta algunas veces el olor a cerrado para mirarlos después con otros ojos. Pero dejaré abierta la puerta de estas respiraciones de verano, no por nada en particular. Ya sabes, de vez en cuando las letras ocupan el lugar de las palabras, por si algún día entras por aquí y vuelves a leer el descarnado amor que me he arriesgado a dejarte reflejado en este blog, o por si más adelante insisto en repasar los recuerdos y explicarte cómo se ve la calle desde mi ventana, el buque a lo lejos, el viento del muelle, el olor al salitre, O quién sabe si algún día te puedo contar la manera tan amable que tiene de acercarme la silla, la velocidad tan extraña con la que se disuelve el hielo en su vaso, o cómo se me trastoca la voz al pronunciarle un techo de menos, y yo vuelvo y te lo digo. Recuerda que hace algún tiempo, en un verano, yo tan solo pasaba por aquí y surgieron las primeras letras. Para explicar un sentimiento, para ilusionarme con lo que estaba contando, con palabras de buen olor, aunque la mayoría de ellas estuviesen escritas en las suelas de mis zapatos. No es un problema de sinceridad, porque yo, olvidando mi pudor, me he pasado mucho tiempo desnudándome, he contado historias a partir de algunas pinceladas, intentando rechazar la palabrería cursi del amor, y en otros textos he llegado a creerme lo que escribía, porque reconozco también que he avistado molinos de viento sobre los tejados, aunque juraría que tengo pruebas de que existen. Ni tampoco es un asunto de imaginación, porque a mí la imaginación me tiene condenado a cadena perpetua. Solo se me detiene en las puertas de una perrera, o en los ojos de una vaca en el umbral del matadero pidiendo clemencia. También comprenderéis que para ciertos silencios no hay explicación. En fin, a lo que iba, que ustedes, mis amigos, formáis parte de mis lecturas. A los que conozco, os seguiré leyendo y comentando en vuestras páginas. Mi gratitud a los desconocidos, a los que llegan a través de la casualidad, y por supuesto a ti en particular, que adornaste con geranios los balcones de mi casa. En ese primer post, en donde te insinuaba entre líneas que la razón de estar vivo reside en los demás, aquel niño subido al carrusel, aquel chiquillo moviendo el timón del barco de pesca de la feria, quiere hacerse cargo, por ahora, el resto de este invierno. Hasta pronto. Gracias, Miguel. Yo a este post lo elegí porque, bueno, él dejaba en ese momento su blog, lo retomó. Pero me gustó la forma de despedirse. Él tiene mucha poesía en su escritura, muchas imágenes. Me gusta muchísimo por eso. Y nada, viste que mucha gente se va del blog y se toma un tiempo. Me gustó esa forma de despedida. Sí, una forma poética de despedirse. Y como que daba esperanzas, una esperanza de que iba a estar un tiempo haciendo cosas que él necesitaba hacer, pero que en cualquier momento iba a volver, digamos. Claro. Que fue finalmente lo que hizo. El blog de Miguel es www.respiracionesdeverano.blogspot.com. Igual también lo vamos a estar subiendo, sí, a nuestro blog para que puedan acceder más fácilmente. Y bueno, vamos a un tema de Wilco, Leave Me Like You Found Me, o Déjame Como Me Encontraste. Just like you, to tell me what to do. Honestly, and leave me like you found me. Just like you, content with being blue. Honestly, leave me like you found me. Bueno, también voy a leer un escrito que subí a mi blog en relación a una partida. Se llama... no me acuerdo cómo se llama. Vale, no importa. Al viento, ponele. Decidió tomar el tren de las 15:30. Lleva en su mano una valija de un cuero áspero, reseco, de un marrón muy oscuro. Tan oscuro es que se notan las manchas de humedad en uno de los lados. Unas pequeñas abreolas de un celeste verdoso han invadido el cuero de la mitad para abajo. Pesa demasiado. El brazo que la arrastra se ha estirado como si fuera de goma, y a pesar de sentir que la tira ferozmente, no se detiene y sigue avanzando por el andén. Su paso es lento, pero avanza. Se dirige a la boletería. La estación a esa hora está desolada. Solo se escuchan sus pasos y las rueditas girando sobre las baldosas inundadas de sol. Un viento caliente levanta su vestido oscuro, y es lo único que se mueve en el letargo de la siesta. Se le enrosca pegándosele entre las piernas, junto con una arenilla tenue que también gira con el viento y se le enreda en el vuelo de la falda. Un gato duerme acostado en el banco más cercano, mientras su vestido de gasa sigue inflándose con el aire caliente como un paracaídas. Tose. Él levanta los ojos del diario. Le dice que hasta la última estación. El hombre de la boletería dice que bueno. Y le pasa el boleto por el hueco redondo que hay en el vidrio. Allí nota que un temblor extremo domina la mano de la mujer que tiene enfrente. Y al levantar la mirada, sus ojos están nublados, como extraviados. El hombre se acerca a la ventanilla y, agachando la cabeza para poder verla mejor por el agujero, le pregunta si se siente bien. Ella le responde que sí, el asiento es el 20 y sí es de ventanilla. Sí, dice el hombre y se lo da. Ella toma el boleto con su mano libre y se aleja. El hombre de la boletería se queda en silencio, pensando si ella es quien él cree que es. No puede ser, piensa. Se queda mirándola y preguntándose si será ella, hasta que sale de su campo visual y vuelve a poner los ojos en el diario despreocupándose. Ella es ella. Cuando se aleja, un reguero de palabras la siguen, pero nadie las ve. Ni el hombre de la boletería que la tuvo tan cerca pudo verlas. Apenas tuvo una ligera sospecha y la dejó ir. Se apoya contra una columna y espera. El vestido oscuro hace un contraste fuerte contra la madera pintada de verde y gastada por los años. Mira los rieles hasta que se pierden en un camino que arde bajo el calor del mes de enero. Qué mes interminable, piensa, mientras acomoda el vestido y se quita las arenitas de los pies. El calor se le pega a los zapatos, y junto al calor la arena, que en lentos remolinos se levanta de tanto en tanto, empujando una bolsita de nylon, que no encuentra ningún refugio donde reposar su vacío. Es empujada aquí y allá a merced del viento. Esa es la última imagen que tiene antes de escuchar el silbato del tren a lo lejos. Esa imagen se le queda por dentro. Sus ojos se pierden tras el gato que corre hasta desaparecer por los fondos, llevándose consigo lo que aún quedaba de enero. A raíz de este... Quería decir que este post que escribió Pato se llama Bolsas de nylon al viento. Acá nos dice un pajarito. Así es. Mi memoria es frágil. Bueno, a raíz de este post, Ibris escribió un poema que me encantó y lo voy a leer. Partir desde una soledad a otra, desde ese espacio triste en que vivimos, hasta otro, el más lejano que podamos. Atrás dejamos las palabras mudas que no nos atrevimos a decir. Y atrás, la vida antigua como un plástico que el viento zarandea sin motivo, sin meta, abandonada al vuelo que nos la dejará irrecuperable. No hay certeza de que la última estación nos vaya a ser más cálida que esta. Por eso partimos, para que nuestra única certeza sea esta misma partida que emprendemos. Gracias, Ibris. Gracias, Ibris, por tu poema y por estar ahí escuchándonos todos los programas. Vamos ahora con el bloque de escritores. Dale. ¿Qué trajiste hoy, Pato? Ay, yo traje a Alejandro Rosichner en su libro Escuchá qué tema, de la filosofía del rock nacional. Buenísimo. Yo traje acá unos poemas de Alejandro Pizarnik. Yo estoy con los poemas, no sé me qué parece me parece muy bien. Lo tuyo es la poesía, Ayelen. Sí, sí, me parece que sí. Voy a tomar eso como una señal. Por cierto, sí. No sé, ¿querés empezar vos? ¿Querés que empiece yo? Dale vos. Bueno, voy a leer un poema porque hay algunos que son muy cortitos que me gustan mucho y no, estoy pensando, no sé si dejarlos para el cóctel de poesía. Estoy en la duda todavía. Bueno, vos verás. Voy a leer el poema de Alejandra Pizarnik, que es una poeta argentina. Se llama La última inocencia, este poema. Partir. En cuerpo y alma, partir. Partir. Deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más fila para morir. He de partir, pero arremete, viajera. Como que está diciendo muchas veces de partir, bueno. Cuando leía eso pensaba qué tipo de partida sería la que iba a emprender. Yo también pensé lo mismo. La de Alejandra Pizarnik tuvo varios intentos de suicidio y finalmente murió. No sé si realmente fue que tomó demasiadas pastillas para suicidarse o fue un error. Pero bueno, toda su poesía tiene un poco este recorrido de trágico de querer irse a algún lado. Porque no soporta o la soledad o la situación en la que está. Estuve leyendo bastantes cosas y como que toda su poesía está muy cargada con ese sentido, pero sin embargo, digamos, tiene unas imágenes que son bellísimas. Hay una frase que yo tengo como una especie de cabecera de ella, que dice: explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Es hermosísima esa frase. Es un pequeño pedacito de un poema que se llama Árbol de Diana, que son como 30 y pico de fragmentos hermosos. Son todas frases así. Realmente esa frase a mí me llegó mucho. Ella se suicidó teniendo 33, 34 años. Sí, ¿no? Muy joven. Y escribía también desde muy joven, desde los 16, 17 años. Así que bueno, ¿vos qué trajiste, Pato? Y yo traje Viernes 3 AM de Serú Girán. Mirá, estamos. Pasamos del tema. Estamos con la partida del suicidio acá. Escuchamos primero el tema, ¿se puede? Y después. Escucha qué tema. Y después vamos a leer el análisis de Alejandro Rosichner. Sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Yeah. God's brand new. Bueno, pasando, continuando con el blog, el bloque bajón, digamos. Tratando de analizar la letra de Serú Girán en Viernes 3 AM, según Alejandro Rosichner, dice: la fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas tu corazón, destrozas tu cabeza y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en un puño marcó las 3. Viernes 3 AM. El tipo salió el jueves, dice Rosichner. Salió de farra a un boliche y se ve venir el desarrollo del fin de semana. Siente un enorme desconsuelo. Fiebre de un sábado azul. La fiebre del sábado por la noche, ¿de qué color se la imaginan? No sé. Roja, sí, roja. Caliente, caliente. El tipo se la imagina azul. O sea, es una fiebre fría. Después sigue con un domingo sin tristezas. En este contexto, decir sin tristezas parece querer decir algo todavía peor que si dijéramos un domingo triste. ¿Viste que el domingo lo asociás a lo triste? Bajón, sí. Un bajón. Ya un domingo sin tristezas es peor. Vacío. Vacío. Domingo vacío. Sin tristezas quiere decir insensibilidad total. Noche de sábado fría y domingo de nada. Hasta podríamos decir que lo propio del domingo es ser triste y que esta frase nos muestra que el tipo vive en el domingo algo peor, una anestesia que asusta. Esquivas tu corazón, dice la letra. Seguimos con la anestesia. Esquiva su corazón, es decir, esquiva o huye de lo que siente porque no soportaría sentirlo. Y destrozas tu cabeza, sigue diciendo la letra, porque para poder esquivar tu corazón tenés que dejar de pensar o pensar unas cosas rarísimas, forzadas, como si tuvieras que hacerte un poco el loco o estarlo realmente. Si no metes en tu cabeza algo de locura, no lográs evitar lo que sentís. Y en tu voz, solo un pálido adiós. Dice acá, supone él, hubo una despedida. Fue pálida. Estaba apagado él. No quería despedirse, pero tampoco podía hacer otra cosa. Se sintió morir. Y el reloj en tu puño marcó las 3. La escena empezó el jueves a la noche, mezclada con la promesa de un fin de semana, pero el fin de semana abortó sin nacer. A las 3 de la mañana del viernes, el tipo se quiere matar. ¿Será que el adiós es pálido también porque es un adiós a todo? La letra sigue así: el sueño de un sol y de un mar, una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas. Te hace bien tanto como hace mal, te hace odiar tanto como querer y más. Sigue contando Rosichner. Lo más normal y común es que uno encare la vida teniendo sueños, fantasías, deseos que se plasmen en imágenes, cosas que uno querría vivir, o que le pasaran, o que uno querría lograr. Esos sueños, mientras más antiguos, más tontos, es decir, más irrealizables, más fantasiosos, más imposibles y gigantescos. En la vida en que uno avanza, puede formular sueños más accesibles, y algunos hasta alcanzarlos. De querer estar con la mujer más linda del planeta, deslumbrante, que haga que todos tus amigos queden sin habla cuando la conocen, uno pasa a querer estar con una buena chica, con la que sea lindo estar, con la que se pueda armar un código en la relación para pasarla bien y hasta tener hijos. De querer ser un genio reconocido mundialmente, uno pasa a querer algo lindo. Tener un trabajo que le guste, divertirse un poco y ser feliz. Es simple. Uno se va conformando. Se va conformando. En esta estrofa tenemos la formulación de un sueño, dice. Un sol y un mar y una vida peligrosa. Ahí está la formulación del sueño. La naturaleza como escenografía de la vida, la belleza del mar y del sol. ¿Una vida peligrosa? Sí, porque en el sueño uno es un guerrero de metal, un dragón de acuario, y tiene una moral de vivir sin el límite. Cuidarse es de burgueses, tontos, yo voy a arder. Desde hoy, díganme Morrison. No, Morrissey no, Morrissey no, Morrison dije. Sigue la imagen del sueño cambiando lo amargo por miel, es decir, evitando el dolor. El dolor es para los boludos. Yo soy excepcional y voy a zafar del dolor. Eso intenta uno cuando ingenuamente cree que puede lograrse una vida sin dolor. Es cierto que el dolor no es la verdad de la vida, pero también es cierto que no puede evitarse nunca del todo. Puede reducirse, puede uno reverenciarse como el sentimiento más intenso y más lúcido. Está bien, pero querer evitarlo, creo que lo dijimos una vez, solo consigue incrementarlo, que parece que es lo que le pasa al tipo de esta canción. Cambiar la ciudad gris por rosas, irse a vivir a otro lado, a una provincia, vivir en un ambiente hermoso, no es un sueño imposible, por supuesto, pero en este caso parece que la visión del personaje era extrema, y toda esta visión extrema, dice, te hace bien tanto como hace mal. Es decir, por un lado, te hace querer una vida linda, pero el hecho de que sea una visión tan pura y tan alejada de la realidad, te hace ir directo al fracaso. Te hace odiar, tanto como querer y más. Estas cosas que querés, que te parecen buenas, tienen una contracara, y es que te hacen odiar. Odiar la ciudad, odiar a todo lo que te impide concretar tu sueño, odiar la frustración a la que tenés que someterte por no haber podido todavía tener un sueño realizable. Sigue la canción diciendo, cambiaste de tiempo y de amor, y de música y de ideas, cambiaste de sexo y de Dios, de color y de fronteras, pero en sí nada más cambiarás, y un sensual abandono vendrá al fin. Cambiaste de tiempo y de amor. Cambiar de amor parece claro, porque podemos pensar que cambió el objeto de su amor. Antes quería a su familia, después quiso una mujer, con lo cual creció y se hizo más autónomo, o pudo superar su amor de niñez o adolescencia, tal vez un amor no logrado, por un amor más pleno, más feliz, en donde los dos ya sabían más quiénes eran. O porque cambió el estilo de su amor. Antes quería ser sostenido por un amor, y ahora en cambio lo que quiere, como una emanación de su fuerza vital. Pero, ¿cambiaste de tiempo? ¿Podemos pensar que quiere decir que el tiempo avanzó y que por lo tanto pudo madurar, crear cosas nuevas, más suyas? También puede querer decir que cambió su percepción del tiempo, que salió del tiempo eterno en el que viven las criaturas para llegar a darse cuenta de que el tiempo pasa y las cosas que uno quiere tiene que lograrlas dentro del tiempo disponible. También dice, cambiaste de música y de ideas. La realidad cambia todo el tiempo. Y no hay mundo quieto. Por lo tanto, lo más lógico es que una persona también cambie. Cambie sus ideas y sus gustos musicales. No es ninguna virtud pensar siempre lo mismo y gustar siempre de las mismas cosas. Hace 27 años que te oigo decir, Eric Clapton es el mejor guitarrista del mundo. Es un bajón. O sea, seguís escuchando lo mismo, necesitando lo mismo, desconoces a los guitarristas que surgieron después, incluso gracias a ese que considerás superior. El gusto cambia, y está bien que cambie. Es más, casi podríamos decir que el sentido del gusto es permitir ese cambio, permitirnos crecer y entender y saborear cada vez más cosas nuevas y distintas que nos desafíen a renovarnos. El personaje de la canción cambió de tiempo y de amor, de música y de ideas. Cambió también de sexo y de Dios. El cambio de sexo, lo primero que nos hace pensar es en una operación despenizante o en una instauración de tetas. Pero creo que más bien alude a que el tipo cambió su forma de vivir el sexo, su forma de sentirlo y de hacerlo. La vida sexual de una persona también es un cambio inevitable y constante. Cambiar de Dios, creo que cambiar aquí quiere decir o se refiere a lo sagrado. Cambió su noción de que es lo incuestionable y más valioso, la percepción de la trascendencia. También cambió de color y de fronteras, pero dice, nada más cambiarás, y un sensual abandono vendrá al fin. ¿Será que el tipo en realidad ya vivió y está llegando al final? Parecería un deprimido al borde del suicidio, uno que no supo vivir, que persiguió quimeras y no aceptó la vida real. Pero ¿será el suyo más bien el cansancio de una vida vivida y no el desasosiego de un perdido? Entonces dice la letra, y llevas el caño a tu sien, apretando bien las muelas, y cerras los ojos y ves todo el mar en primavera, bang, bang, bang, hojas muertas que caen, siempre igual, los que no pueden más se van. Bueno, se aclara el panorama, dice Rosichner. Llevas el caño a tu sien, apretando bien las muelas, se va a matar. Aprieta las muelas porque está impresionado con lo que va a hacer. Es un momento de extrema tensión. Y cierra los ojos y ves todo el mar en primavera. Su última visión es para aquel sueño que no alcanzó, para recordar esas imágenes que persiguió toda su vida sin alcanzar. Bang, bang, bang. Se pega tres tiros. Una hazaña. Una hazaña. ¿Será que en vez de matarse a él se está matando a alguien? Se pregunta. Porque yo no conozco a nadie que dice que se haya pegado tres tiros. Con el primero ya está. Termina la letra. Hojas muertas que caen. Si el suicidado es él, las hojas muertas que caen son el mismo. Pero termina diciendo siempre igual. Los que no pueden más se van. Se suicidó. Y la reflexión de la letra es buena. Los que no pueden más se van. No hay otro responsable que él mismo. No se puede culpar a la vida. La vida siempre es dura. Y esta depresión que aparece en el personaje no tiene que ver con la dureza de la vida, sino con la incapacidad de hacer algo con eso. Y acá viene la parte donde el bajón se invierte un poco, ¿no? Sí, porque ¿no? hasta ahora esa frase estamos me hace sentir un poco estamos como... por matarnos todos, nos vamos a tirar... De la... Por suerte tiene rejas la ventana. Esto no puede rehacerlo, dice. No pudo hacer otra cosa que tener altos ideales. Un amor desgraciado, que es también una posición muy idealista en el amor, muy falta de realidad, sentirse lejos del mar, y no soportó el fin de semana que se le venía encima. Y acá dice, quiero decir una palabra sobre el idealismo, al que aludo en sentido negativo. Tener ideales parece ser una cosa buena, y hasta puede serlo, en la medida en que esos ideales te hagan actuar y vivir en el mundo. Pero si el ideal tiene que ver con rechazar el mundo, con buscar algo que no hay ni puede haber, el ideal solo genera pobreza, desesperación, desasosiego. Y es lo que más frecuentemente pasa con los ideales. Vale mucho más relajar los ideales, relajarse uno y entender que la vida es dura, que el mundo es difícil y que, bueno, eso es lo que nos tocó. Sorpresivamente se consigue hacer mucho más con esa actitud que con el extremo idealismo, que como ya sabemos, por la experiencia de nuestro país, reproduce sin cesar la miseria que denuncia indignado. Conclusión que saca Rosichner. El tipo de la letra tenía dos caminos. Renunciar a esas imágenes ideales y buscar otras, más cercanas a la vida real, o amar la pureza de su imaginación y pegarse un tiro. Probablemente no tuvo recursos para hacer el cambio que su vida necesitaba y se mató. Igual sigue siendo fuerte, me parece. Bueno, sí, lo que pasa es que difícil. Te deja una sensación de apertura, de decir, bueno, es cierto, los ideales hacen que vos tengas una exigencia de la vida que te alejes de la realidad también, porque... Claro, sí, el principio de realidad que suelen decir los psicólogos, ¿no? De claro. Relacionarse con esa realidad que uno tiene y tener ideales y sueños en relación con eso. Que los puedes realizar, o sea, nada demasiado lejano y demasiado realizable, porque si no siempre tenés la sensación de nada, que nunca alcanzás, que claro. remás sí, y no igual llegás. Hay que tener cuidado con qué se considera irrealizable, porque muchas veces uno dice, uy, esto no lo puedo hacer jamás, y en realidad tenés las capacidades, pero no te das cuenta que podés realmente hacerlo. Hay muchos sueños que, no sé, yo quiero decir, no sé, digo, quiero volar, obviamente no voy a poder, pero, digamos, hay otros sueños que tienen que ver con, probablemente sí, con una mayor realidad, que sí son realizables y que es cuestión de ver cómo, dónde y cuándo. Digamos. Pero bueno, tiene que ver con lo que vamos a hablar la próxima vez, la oportunidad. Sí, yo quería, nuestro próximo tema del sábado que viene, así que los que estén escuchando y quieran y tengan ganas de aportar alguna idea, bienvenida sea. Espera un minuto, justo quería decir una frase que dijo acá Susana acerca del suicidio. Dice, el suicidio se esconde, me parece que quiso decir eso, tras disfraces múltiples. Sí, y sí, a veces no llegás a matarte, pero de algún modo... Matás parte de vos. Matás partes tuyas o asesinás partes tuyas que no las dejás ver nunca más o las escondés, uh-huh. ¿No? Yo quería decir que este libro de Rosichner fue, escrito en el marco del programa ¿Cuál es? De Mario Pergolini. Yo lo escuchaba en ese momento y todas las semanas iba... así analizando un tema desde su visión filosófica, un tema del rock nacional y bueno, está muy bueno, la verdad que son muy interesantes los temas. ¿Con qué seguimos? Y bueno, vamos con un tema de, ya que estamos del rock nacional, Luis Alberto Spinetta con Quedándote Oyendo. No nos suicidamos acá, ¿no? No, creo que no. Ah, bueno. Vamos con ese tema. Para Emilia, adaptación de un cuento de William Faulkner por Patricia Angulo. Cuando murió la señorita Emilia Grierson, todo nuestro pueblo fue a su entierro. Sí, los hombres fueron por una especie de afectos respetuosos hacia un monumento caído. Y las mujeres por curiosidad, sobre todo para ver su casa. Que no había visto a nadie en 10 años, salvo el viejo criado. Un negro que sea de jardinero y de cocinero. Además mantenía la casa, una gran casa de madera. Sí, más bien cuadrada, que alguna vez había sido blanca y decorada con cúpulas. Y capiteles y balcones con volutas en el estilo del siglo pasado. Situada en lo que en otro tiempo fue la calle más selecta de nuestro pueblo. No como ahora, que las desmontadoras de algodón han cubierto todas las calles y borrado todos los nombres augustos de este barrio. Solo quedaba la casa de la señorita Emilia. elevando su decadencia coqueta, terca, por encima de los carros de algodón y las bombas de gasolina. Ofensa a los ojos entre tantas ofensas. Pensar que ahora la señorita Emilia se está yendo a reunir con todos esos augustos hombres que yacen en el cementerio. Un cementerio adornado de cipreses entre las tumbas alineadas de los soldados que cayeron en la batalla de Jefferson. ¿Quién iba a decirlo? En vida, la señorita Emilia había sido una tradición, un deber. Un cuidado, una especie de obligación hereditaria sobre el pueblo. Que databa de aquel día del año 1894 en que el coronel Saltoriz, el alcalde... El que engendró el edicto de que ninguna negra debía aparecer en la calle sin delantal. Sí, el mismo. La dispensó de los impuestos, ¿sabían? Sí, datando esa dispensa desde la muerte de su padre. Y a perpetuidad. Sí. No es que la señorita Emilia hubiera aceptado una caridad, ¿eh? No. Y el coronel Saltoriz inventó ese enredado cuento... ¿Cómo era? Y dijo algo así como que el padre de la señorita había prestado un dinero al municipio. Claro, claro. Y como una cuestión de negocio, prefería devolver así. Hay que decirlo, solo un hombre de la generación y de la delicadeza del coronel Saltoriz podría haber inventado semejante cosa. Y solo una mujer como ella lo podría haber creído. Cuando la siguiente generación con sus ideas más modernas llegaron a alcaldes... Y a concejales. Ese arreglo creó cierta insatisfacción entre la gente. A principios de año le enviaron por correo un aviso de impuestos. Pero llegó febrero y nada. Ni respuestas. Le escribieron una carta oficial, ¿te acordás? Sí. Pidiéndole que se presentara en la oficina del oficial de justicia cuando le fuera cómodo. Y nada. Una semana después, el propio alcalde le escribió en persona. Ofreciendo visitarla o enviarle un coche. Y recibió como respuesta una nota de papel en forma arcaica con una delgada caligrafía en tinta descolorida. Vamos, en el sentido de que ella no salía en absoluto. Dicen que adjuntaba también el aviso de impuestos sin comentario. Y bueno, convocaron a una reunión especial del Consejo Municipal. Una diputación la fue a ver. Llamaron a la puerta por la que no había entrado nadie en años. Desde que ella dejó de dar las lecciones de pintura de porcelana. Hacía como 10 años ya de eso, ¿no? Les hizo entregar un viejo negro a un vestíbulo en penumbra. Al vestíbulo donde está la escalerita esa que sube hacia más sombra aún. Dicen que olía a polvo y a desuso. Un olor denso, malsano. El negro les hizo entrar al salón que... Tenía un mobiliario pesado, tapizado en cuero. Cuando el negro abrió la ventana, dicen que vieron que el cuarto estaba agrietado. Y cuando se sentaron, dicen que un leve polvo se elevó perezosamente entre sus muslos. Girando en lentas motas en el único rayo del sol. Dicen que sobre un caballete había un retrato a lápiz del padre de la señorita Emilia. Se levantaron al entrar ella. Vieron una mujer pequeña y gorda, de negro. Con una delgada cadena de oro bajándole por la cintura y desapareciendo en su cinturón. Y apoyada sobre un bastón de ébano, con una estropeada cabeza de oro. Su esqueleto era pequeño y reducido. Quizá por eso, lo que en otra hubiera sido nada más que gordura... En ella era obesidad. Dicen que parecía borrosa. Como un cuerpo que llevaba mucho tiempo sumergido en agua inmóvil. Y de ese mismo color pálido. Dicen que sus ojos estaban perdidos en las grasientas ondulaciones de la cara. Que parecían dos trocitos de carbón encajados en un trozo de masa, mientras miraba a los visitantes. Y no les pidió que se sentaran, ¿eh? No, se quedó simplemente en la puerta, escuchando tan tranquila. Hasta que el portavoz tropezó y se detuvo. Entonces oyeron el tic-tac del reloj invisible en el extremo de la cadena de oro. Y su voz seca y fría dijo... Yo no tengo que pagar impuestos en Jefferson. El coronel Saltoriz me lo explicó. Quizá uno de ustedes pueda obtener acceso a los registros del municipio para convencerse. Entonces le dijeron que ya lo había hecho. Y que ellos eran las autoridades municipales. Y que si no había recibido un aviso oficial de justicia firmado por él... Y ella les contestó. Sí, le dijo que... Recibí un papel, sí. Quizá él mismo se considere oficial de justicia. Él mismo se considere oficial de justicia. Yo no tengo impuestos en Jefferson. Y entonces le dijeron que mirara, que no había nada en los libros que lo demostrara. Y ella dijo... Vean al coronel Saltoriz. Yo no tengo impuestos en Jefferson. Pero señorita Emilia, le dijeron... Vean al coronel Saltoriz. Entre nosotros, el coronel Saltoriz se había muerto hacía como 10 años. Y llamó al negro también. Tobe, acompaña a estos caballeros a la puerta. Y así lo venció. Igual que venció al resto de la gente, 30 años antes con lo del olor. Eso fue 2 años después de la muerte de su padre. Y poco tiempo después de que la abandonara su novia. Ah, y que creíamos que se casaría con ella. Sí, después de la muerte de su padre, ella salía muy poco. Después que se marchó con su novio, la gente apenas la vio. Unas pocas señoras se atrevieron a llamar a su puerta, pero no fueron recibidas. Y la única señal de vida en la casa era de negro. Por entonces joven. Sí, entrando y saliendo de las casas con la bolsa de las compras. Como si un hombre pudiera llevar decentemente la cocina, decían las señoras, ¿se acuerdan? Ningún hombre podía ocuparse bien de eso, decían las señoras. Claro que me acuerdo. Así que no les extrañó cuando se formó el olor. Una vecina se quejó al alcalde. Y el alcalde le dijo a la señora, ¿pero qué quiere que haga con esto yo? Pues mandarle un aviso para que lo pare, le dijo la señora. ¿Es que no hay una ley? Y el juez, con tal de no enfrentarse a la señorita Emilia, le dijo que no haría falta. Que debía ser una serpiente o una rata muerta por el negro ese. Pero acordate que también llegó otro señor, ese señor tan educado reclamando lo mismo, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo. El señor que no quería molestar a la señorita Emilia, pero estaba fastidiado con lo del olor. Ay, todos estábamos fastidiados por lo mismo. Nadie se atrevía a decir a la señorita Emilia. Era una especie de monumento viviente en el pueblo que su casa olía mal. Pésimo olía, pero de verdad, ¿eh? Nadie tuvo coraje nunca de decirle nada. Así que la noche siguiente, cuatro hombres cruzaron el jardín de la casa de la señorita Emilia y se deslizaron alrededor de la casa como ladrones, olfateando a lo largo de las paredes y de las aberturas del sótano. Mientras uno de ellos desparramaba algo que sacaba de un saco que llevaba colgado al hombro... ¡Tal viva era lo que esparcían ahí! Sí, en eso se iluminó la ventana que estaba oscura, ¿te acordás? Sí, era la señorita Emilia. Apareció allí sentada con la luz detrás como un ídolo. Los hombres se deslizaron hasta las acacias que bordeaban la calle y desaparecieron. Al cabo de 2 semanas, más o menos, el olor desapareció. Entonces fue cuando la gente empezó a lamentarse por ella. La gente de nuestro pueblo, recordando cómo su tía abuela, ¿se acuerdan? La señora White, se había vuelto loca al final. La señora White creía que ningún joven era digno de la señorita Emilia. Así que cuando cumplió los 30 años y siguió sola, no nos gustó nada eso. Pero los hombres casaderos ya se sentían menos mal. Como desquitados, ¿no? Cuando murió su padre se dijo por ahí que lo único que le quedaba era la casa. En cierto modo la gente se alegró. Al fin podíamos compadecer a la señorita Emilia. Claro, porque al quedarse sola y pobre se había humanizado. Ahora también sabría lo que es no tener un peso en el bolsillo. El día después de la muerte del señor Grierson, las señoras fueron a visitarla y a ofrecerle sus condolencias. Y su ayuda según nuestra costumbre, ¿no? Sí, la señorita Emilia las recibió en la puerta, vestida como siempre y sin un rastro de dolor en la cara, ¿eh? Les dijo que su padre no había muerto. Sí, así durante 3 días. Fueron sacerdotes a tratar de persuadirla. Fueron médicos. Y nada. Cuando estaban a punto de recurrir a la ley y a la fuerza, se derrumbó. Y enterraron rápidamente a su padre. No decimos que estuviera loca entonces, ¿eh? No, nosotros creíamos que estaba bien haciendo eso. Su padre la había ahuyentado a todos los jóvenes. Y ahora se moría y la dejaba sola. Era normal que ella se aferrara al viejo Grierson. Estuvo enferma mucho tiempo, la pobre. Cuando la vimos otra vez, se había cortado el pelo bien corto, ¿te acordás? Parecía una nena. ¿Como un angelito de las iglesias? Algo así como trágica, serena. El pueblo estaba creciendo y había contratado la pavimentación de las calles. Sí, el verano después de la muerte de su padre, fue cuando empezaron las obras. La compañía de obras llegó con negros y mulas y maquinaria. Y con un capataz llamado Meros Barron, un capitalino. Un hombre grande, oscuro. Bien dispuesto, con una voz... Y los ojos más claros que la cara. Muy pronto conoció a todo el pueblo y era muy, muy simpático. Si se oían risas en la plaza, allí estaba Homero Barron en el centro del grupo. Un día empezaron a verlo con la señorita Emilia. Sí, especialmente los domingos a la tarde en el coche de alquiler tirado por caballos, ¿no? Al principio nos alegramos que la señorita Emilia se interesara por alguien. Pero todas las señoras decían que una Grierson no pensaría en serio con un jornalero. Sí, y había otros que pensaban peor. Gente muy vieja del pueblo que no vería con buenos ojos que una dama como la señorita Emilia perdiera su tiempo con, bueno, con un tipo como Homero Barron. Decían, pobre Emilia, deberían venir a verla a sus parientes. A mí eso no me parecía. Sus parientes hacía tiempo que la habían olvidado. Y al entierro del viejo Grierson habían venido. Ah, pero tan pronto como los viejos dijeron, pobre Emilia, empezó el cuchicheo. Sí, unos con otros decían, sí, de verdad que sería así. Y se respondían, claro que sí, ¿qué otra cosa podría ser? Eso con la mano en la boca y con un frufru de seda y de raso al estirar el cuello atrás de las celosías cerradas contra el sol del domingo. Sí, del domingo. Vengo por la tarde, mientras la pareja pasaba leve y rápido en el coche de alquiler. Y se escuchaban los caballos pasar. Y alguien decía, pobre Emilia. Igual ella llevaba la frente bien alta, imperturbable. Sí, como cuando compró el veneno para ratas, el arsénico. Eso fue justo un año después que empezaran a decir, pobre Emilia. Y mientras estaban con ella sus dos primas pasando la temporada. Quiero un veneno. Un día le dijo al boticario. Tenía más de 30 años entonces. Todavía delgada, con fríos y al tener los ojos negros. Quiero un veneno. Dijo. El boticario, muy amable, le dijo que cómo no, que sí, que de qué clase. Quiero el mejor que tenga. No me importa qué clase. El boticario nombró varios, de los que mataban hasta un elefante. Le quiso recomendar uno, pero ella dijo... Arsénico, ese es bueno, ¿no? El boticario se quedó de una pieza y le dijo que sí, que era muy bueno, pero... Quiero arsénico, entonces. El boticario miró de arriba abajo y ella, imperturbable, le devolvió la mirada. Erguida, con la cara como una bandera estirada... Y el boticario no tuvo más remedio que darle el arsénico, pero no sin antes exigirle que la ley requiere que se diga para qué va a usarse. La señorita Emilia no hizo más que quedárselo mirando. Con la cabeza echada para atrás, mirándola a los ojos, desafiante. Hasta que el boticario apartó su mirada y le trajo el arsénico y lo envolvió. Y el paquete se lo dio el muchacho de reparto. Y el boticario no volvió a aparecer. Cuando ella abrió el paquete en su casa, abajo de la calavera y los huesos, estaba escrito en la caja que decía... Para ratas. Continuará. Carta. Cuerpo. Todos los sábados a las 19 horas. Una palabra en perras negras. Muerde. Fiesta. Cada sábado, una palabra. Locura. Poesía. Llanto, cuentos. Relatos. Voces. Historias. Músicas. Viajes. Costas. Perras negras. El programa donde las palabras muerden. Puentes. Boyas. Puertas. Barcos. Quiero agradecerle por su participación a Florencia en este radioteatro. Gracias, la otra actriz. Flor. Y también quiero agradecerle a Pato, que es la que escribe y la que guiona los radioteatros. Gracias, Pato. Gracias, Pato, porque realmente es un laburito y sirve mucho. Así que bueno, vamos con unas publicidades ahora. Son unas publicidades que queremos hacer. Gente de Bernal, Quilmes y aledaños, en el Riebar esta noche están presentándose un grupo de teatro que se llama Le Troupe. La Extravagancia se llama la obra de teatro, a las 21 horas, y la entrada es 15 pesos. Ah, mira vos. Mañana en el Riebar también está grabando Bravo Buenos Aires. Sí, mañana Bravo Buenos Aires va a ser su último recital, recital de este ciclo que estuvieron haciendo. El último domingo va a estar a las 21:30. Me corrijo porque yo el programa pasado había dicho que iban a estar todos los domingos de mayo. Quiero que sepan que no, que mañana es el último. Y van a firmar un DVD. Mañana tenemos que venir. Mañana hay que venir. Así que bueno, si quieren venir a alguno de estos dos espectáculos, la dirección es 9 de julio 175. Y queremos recomendarles un programa que sigue a continuación del nuestro, que se llama... No Experience. Pero bueno, eso se lo vamos a adelantar después. Bueno. Vamos a estar más cerquita. Bueno. Y ahora, bueno, queremos que nos cuentes, Vir, qué estuviste viendo en el cine sobre partida. Bueno, estuve averiguando, a ver, tratando de buscar el tema de la partida en el cine. Lo que empecé a pensar es que en realidad la partida en el cine es algo que aparece mucho, digamos. El cine no elude bajo ninguna, digamos, generalizando, ¿no? Pero la mayoría de las veces es la escena de la partida, digamos, de la separación entre dos personas. Está siempre presente, digamos. Casi ninguna película lo sugiere o trata de dar esa idea, digamos. La idea de la partida siempre como imagen clara está. Claro, como que siempre aparece la imagen de una partida y no se esquiva, digamos. Exacto, eso. Exacto. Muchas otras cosas, digamos, porque recién estábamos hablando del suicidio, puede ser una discusión. Otras escenas por ahí... Algunos autores, o algunos directores, mejor dicho, sí deciden sugerir las cuestiones, digamos, no mostrar... La cámara no insinúa. Es tan descriptiva, claro. Insinúa, digamos, da la idea de... y uno después, sí, el espectador cierra el significado. Pero me da la impresión que en relación a la idea de la partida, sí la cámara, digamos, si bien es, como hablamos recién con Pato, es una imagen bastante universal, la idea de, qué sé yo, alguien que se está despidiendo en un aeropuerto... desde un tren, digamos, todo el mundo tiene un imaginario en su cabeza de cómo es esa escena, digamos, cómo se miran dos personas que se están despidiendo, dos personas que se, digamos, que se despiden y que después se encuentran, digamos, la imagen de aeropuerto, de tren, está en todos, pero sin embargo el cine la sigue presentando siempre. Es muy conmovedora, son muy conmovedoras las despedidas. Son muy visuales, digamos. Yo creo que el cine no las esquiva porque le rinden en primera instancia y porque justamente son muy visuales, digamos, como que dan dan el broche de oro y saben que el espectador está esperando. Me estoy acordando ahora de la imagen de la película, la última, la que ganó el Oscar, la Argentina. El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. Me robaste la imagen también. Ella corre por el andén. Claro. Bueno, inclusive, claro, inclusive en esa película a mí lo que me gusta es que la despedida tiene su propio tiempo, digamos, como que la cámara en algún momento, si bien capta mucho, digamos, los ojos de las dos personajes que se despiden, uh-huh, el tema del tren, la corrida, cómo corre el personaje a través del vagón, tratando de, digamos, sostener las dos miradas que se están despidiendo, el tiempo como que se ralenta, digamos, sí, se vuelve más lento, entonces sí, la despedida es como que la viven las dos personas, el contexto en un momento desaparece, como que aparece borroneado y parece como que las dos personas que se están despidiendo tienen un tiempo específico de ellos, diferente. Más intenso. Claro, claro. Como que la despedida también es eso, es tan intensa. Y además, en un punto, digamos, las dos personas que se separan saben que es el último momento que se van a ver. Claro. Entonces, justamente, esa intensidad responde a eso. Digamos, a la última mirada que se van a dar entre sí. Digamos, el último gesto que van a recordar de la otra persona. O sea, es muy fuerte saber... Bueno, me estoy despidiendo de esta persona que no la voy a volver a ver nunca más, o sí, o no sé, en realidad. Y lo que hablábamos recién en no sé qué parte, en qué parte del corte, sí, de la importancia que es para uno ver la cara del otro. Exacto. Cuando te despedís. Sí. Es medio difícil esas despedidas que pegan media vuelta y son tan duros, uh-huh, que no se vuelven a... Uh-huh. A ver qué reacción tiene la persona que queda ahí parada, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y mismo también lo que decías de que siempre aparecen las dos imágenes en el cine. Sí, sí, sí, eso seguro. El que se va y el que se queda. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo creo, bueno, obviamente que hay excepciones, ¿no? Pero en la mayoría de las películas creo que los directores se ocupan mucho de mostrar esos dos planos, digamos, el que se está yendo, porque uno como espectador necesita... quedarse con las dos imágenes para cerrar el tema de la despedida. Uno necesita ver cómo se va el que se está yendo, y cómo queda el que es abandonado, digamos, el que queda parado en el andén, sí, viendo cómo el tren se va. En un punto también uno como espectador se va y se queda, digamos, porque uno se pone en un punto en la piel cuando le muestran el tren irse. Uno en un punto está como ahí viendo, digamos, como que se pone en la piel del que se queda. Y cuando el tren se va, en este caso el personaje de Darín, que corre a través de los vagones y ve sobre la Villa Mil cada vez que se hace más chiquitita, también, o sea, le da esa sensación. O sea, que para mí la escena de la partida, digo, esta idea de que uno se va y el otro se queda, está muy presente en el cine. Creo que lo bueno que tiene el cine es que puede mostrar las dos cosas, digamos, muestra las dos perspectivas desde el lugar de esa perspectiva, porque claro, estoy pensando ahora, la cámara está afuera y está dentro, uh-huh, está dentro del tren y está afuera. Claro. Sí, es sí, como sí, que eso, digamos, no sé si otras no sé, artes pueden expresarlo puede, claro, de la misma manera. Sí, en simultáneo, sí, además. Claro. Es interesante. Sí, sí, sí, eso sí. Y bueno, después, bueno, yendo más a los ejemplos, digamos, para empezar a pensarlo un poco en los ejemplos concretos, digamos, de películas. Hace poco vi una película francesa, la directora es Corsini, Catherine Corsini. El título es Partir. Ajá. O sea que, bueno, está en tema. Sí. En este caso, en realidad, es una partida un poco obligada, digamos, porque es una persona... Una mujer que decide abandonar a su marido, serle infiel, y parte de su casa por esa situación. O sea, no, es infeliz al lado de su marido y decide vivir una historia de amor con, en este caso, un obrero que ha ido a trabajar a su casa, hacer un arreglo, se enamoran y ella, bueno, decide irse con él. El tema de lo que es interesante es que una vez que ella se va, se da cuenta cuánto deja. Uh-huh. Si bien... Se va y ya cree en un principio que va a ser feliz, digamos, como que va a concretar el amor con esta persona. Después empieza a dar cuenta cuántas cosas deja por un lado a los hijos. Por otro lado, también la vida que ella llevaba, también eso es importante, porque ella en un momento empieza a estar corta de dinero y se empieza a desesperar y llega a hacer cosas que ella ni siquiera se hubiese imaginado, claro, que era capaz. Y lo que para mí me parece interesante, y creo que se relaciona con el título, es esta idea de que uno se va, pero no se va del todo. Digamos, por más ganas que uno tenga de alejarse, de, en este caso, una realidad que no le gustaba o que no estaba a gusto, necesariamente por X razón, en este caso económica o por la cuestión de los hijos, uno también sigue estando en el lugar donde se quiso Mira, escapar. Eso lo dije al principio de la charla, uh-huh, y ahora voy a buscar entre todos estos pilón de papeles y no lo voy a encontrar, qué lástima. Pero la frase es del poeta este francés. Partir es morir un poco. Claro. Porque uno, como que no te vas del todo, ay, no puedo encontrar la frase, qué lástima. Bueno, ahora la busco acá. Partir es morir un poco, morir a lo que uno ama. Claro, es morir a lo que uno ama. Entonces, uh-huh, de algún modo, no te terminás yendo. No, para nada. Porque no querés matar eso que vos amás. Uh-huh. Entonces, en algún lugar tuyo eso se sigue quedando. Sí, tal cual. Sí, y digamos, uno termina volviendo desde muchas perspectivas, ¿no? Porque desde el recuerdo, desde el pensamiento. También yo creo que cuando uno toma la decisión, en este caso de decir, bueno, no, quiero terminar con esta vida, quiero empezar otra, la decisión de decir que no también a uno lo define como persona. Entonces la decisión en sí de partir va a seguir con uno de por vida, porque es una decisión que a uno lo define. Uno cuando hace elecciones en la vida, y cuando no te va bien en esa partida, cuando suponés esta mujer, no sé cómo termina la película, pero mal. Claro, porque mal. ¿Cómo haces para, si te fue mal con estas, dejás a tu esposo, a tus hijos y te vas con un obrero, sí, y con una persona que tal vez no conocías demasiado, ni claro, sabías cómo, o sea, por ahí le idealizás y al llevar a cabo al pasar la realidad, lo que vos te imaginaste no es tan así, uh-huh, ¿cómo volvés? Sí, en este caso te puede volver, el orgullo te lo permite. Bueno, en este caso lo que la película muestra bastante bien es que, por un lado, bueno, el marido de ella se obsesiona porque era una persona, digamos, de clase alta, que tenía mucha influencia relacionada con la política. Entonces lo que empieza a hacer es desesperarse y bloquearle todas las posibilidades laborales a los dos. Ah. Digamos, él era médico, ella trabajaba en la clínica de él. Bueno, le prohíbe la entrada a la clínica, a su vez le prohíbe a la nueva pareja de ella que consiga trabajo, digamos. No, una mala persona. Claro, también. Y el tema es que él se obsesiona con que su mujer vuelva a la casa a costa, digamos, de, digamos, porque en un momento, bueno, de la película ellos se desesperan porque ya no tienen dinero para sobrevivir. Entonces ella se entera que su casa, donde su marido vivía con sus hijos, va a estar vacía porque se van de vacaciones, y va y roba su propia casa. Roba cuadros carísimos que ella tenía. Entonces también ella vuelve para robarse algo digamos, de lo que estaba en su pasado. Claro, claro. Entonces sigue estando en relación con lo que abandonó. Y bueno, es interesante ver la metamorfosis de esta mujer y lo que es capaz de hacer. Claro. Y está constantemente yendo y viniendo, digamos, a ese pasado que dejó, pero que tampoco. También lo que es interesante, como está la película, es que uno no puede vivir sin el pasado. O sea, uno se va, pero se lleva eso consigo. Totalmente. En este caso lo muestra concreto porque ella necesita la cuestión material. Claro. Pero es simbólico porque en realidad ella necesita siempre volver a ese lugar. Necesita de eso. Entonces, para mí lo que la película en un punto intenta decir es eso. O sea, uno puede tomar decisiones de avanzar, pero siempre las va a llevar consigo. Según. Siempre va a tener que volver. El recuerdo es una manera de volver. Sí. Digamos, puede estar más presente o no. Sí, aunque ese pasado no sea lo mejor, digamos. Tal cual. Incluso seguís volviendo. Así que la película no. No quiero que se nos vaya el tiempo y no puedas contarnos Madeleine Lanús. Ah, bueno, y también estuve buscando porque tratando de investigar un poco el tema de la partida, me di cuenta que es una temática que específicamente en el cine argentino está muy presente, muy presente. Y generalmente la idea de partida relacionada con, bueno, ustedes hablaban del exilio. Yo creo que por ahí trayendo la partida más más a nuestros días, por ahí, relacionado con la crisis del 2001. Bueno, Medianoche es un poco bastante anterior, pero... Pero también tuvo que ver con una crisis económica. Claro, o sea, acá el hecho de la partida está muy explotada por el cine por la cuestión de la crisis económica, digamos. Acá parecería, el cine parecería mostrar mucho que cuando acá la situación es adversa en relación a posibilidades, accesos, digamos, posicionamiento económico, posibilidades de acceder a cosas, digamos, ¿no? De triunfar profesionalmente, parecería que la solución siempre está fuera. Sí, se ve la posibilidad fuera. Claro. Entonces, ahí la partida está en un punto como... empieza, para mí nace una resignación, digamos, bueno, acá no puedo, mi país no me lo permite, no puedo triunfar acá, me tengo que ir a buscar lo que mi país no me puede dar. Ajá. Y ahí inmediatamente dije, me viene la luz. Claro. O sea, porque esa película es emblemática. Sí, el que no la vio todavía... tiene escenas memorables. Yo inclusive cuando miraba, hoy medio que reveía unas escenas y me acordaba la escena de la conversación. En el patio. En el patio, que esa escena se la acuerda a todo el mundo porque, digamos, es el encuentro de el matrimonio que se fue a vivir a Estados Unidos hace 10 años, que empezó una vida nueva allá. Vuelve de visita 10 años después a visitar a sus parientes acá, que se quedaron en Argentina. Claro, y son otras personas. Y lo que yo le decía a las chicas, que lo que es interesantísimo es ver el encuentro, digamos, de dos mundos, para mí dos tiempos también, porque viene el matrimonio, digamos, del primer mundo, inclusive desde el aspecto visual, ¿no? Vienen súper arreglados. Super, sí, sí. Y la señora que está acá, Yoli de Lanús... está en batón y está cansada, y bueno, ahí se genera una conversación porque el marido de Yoli, el negro de Lanús, en un momento cuando ve que bien están sus parientes en Estados Unidos, cómo progresaron, que tampoco tienen, o sea, acá vienen de visita, no tienen ninguna intención de quedarse, vienen para ver cómo están los parientes y se pretenden volver, y ahí el negro le agarra como un ataque de ira y empieza a despotricar, claro, en contra del país y tratando de convencer a su esposa, Yoli. Es que genera un quiebre en la pareja, la visita de esta familia. Exacto, claro, los hace replantearse un montón de cosas, digamos, es como que los pone en espejo, claro. Porque es como que en un punto les muestra por ahí lo que ellos no pudieron, y entonces, bueno, lo que el negro empieza a decirle a su esposa es decirle, mirá, me cansé, él tenía un taller, vendemos el taller, nos vamos, empezamos de cero, porque acá no se puede. Este país de mierda. Este país de mierda, yo que confié, que fui a gritar, las Malvinas son nuestras, y el país, en un punto es como que personifica a la Argentina, como, digamos, alguien que siempre lo desilusionó, digamos, claro. Alguien que siempre, contra la dirigencia política, ¿no? Bueno, pero habla como si le estuviese hablando de alguien que siempre lo defraudó. Que él confió en reiteradas ocasiones y que el país siempre lo defraudó por diferentes circunstancias. Entonces dice, me cansé, ya está, o sea, yo soy un hombre grande y en un punto quiero triunfar en algún momento o sentirme cómodo, no tener más preocupaciones. Entonces la mujer primero como que se queda diciendo, bueno, sí, en un punto es cierto, nosotros no logramos más que digamos, conservar nuestra casa humilde en Lanús. Entonces, bueno, primero que ella se queda dudando y después le dice, no, espera, no, yo no me quiero ir. Y ahí medio se genera una discusión, las dos personas, los dos familiares que venían de Estados Unidos como que medio que se quedan porque también empiezan a hablar de los recuerdos en los que ellos se ven involucrados. Claro. Ella, por ejemplo, le dice, no, yo me quiero quedar acá. ¿Vos no te acordás cuando, por ejemplo, se incendió tu taller? Ay, sí. Y todo el mundo corrió porque se incendiaba el taller del negro, ¿no? Se incendiaba cualquier cosa. Todo el mundo te dio una mano. Todo el mundo acá en Lanús sabe quién es el negro y quién es Yoli. Digamos, toda esta cuestión del barrio, de la solidaridad, de la identidad, del origen, bueno, lo que hablamos también. Entonces, bueno, ella le dice, pero este es mi lugar, vos andate, por mí y por la patria, ni te preocupes. Estas son frases que saqué hoy. Y él le dice, por ejemplo, no puedes hipotecar tu vida porque naciste acá. Como la idea de decir, bueno, está bien, la patria no me permite ser feliz, a la mierda con la patria, sí. En un punto. Entonces él le dice, bueno, pero vos te pensás que... porque ella dice, andate vos, a mí no me importa. Y ella le dice, sí, hay una frase muy graciosa que le dice, Sí, porque seguramente los Yankees se reúnen todas las semanas para llorar porque la Yankee de la nube no quiere irse a Estados Unidos. De acuerdo. Están muy mal los Yankees por la Yankee. Claro. Y entonces, bueno, es muy interesante desde ese lado, ¿no? Porque los argumentos en sí, si uno los escucha de afuera, uno se conmueve, ¿no? Porque yo creo que se conmueve porque entiende las dos partes. Así que, bueno, es interesante la película de ese lado. Y para mí, bueno, la partida obviamente es central porque se ve muy claro de los que se fueron y los que se quedaron, ¿no? Así que... Sí, yo justo quería comentar, acá nos comentaban los puentes de Madison, otra película con partida. Y yo me acordé, hablando de todo esto y del exilio y qué sé yo, no es una película, pero me acordé de la serie Vientos de Agua de Campanella, que era hermosa. Bueno, Campanella, hoy decías vos. Sí, bueno, él sí, en Luna Avellaneda también. Sí. Así que... Bueno, Vir, muchas gracias por este espacio. Vamos con un cóctel de poesía y nos despedimos por hoy. La pequeña engalanada de motas y almendras en el rostro juega con rompecabezas de cuentas y telares. La pequeña de cabellos negros, con ojos de horizonte verde y tallada en ébano a costas inciertas, zarpa. Pequeña en años transcurridos, del ébano labrado de oropel y tizne amarrado al blanco de su alma. A diario transita partiendo de playas oriundas, de playas extrañas. Alguna vez, tal vez, me iré sin quedarme. Me iré como quien se va. Alejandra Pizarnik. Es la caja, perdón, el poema anterior es de Beatriz, de la Caja de Pandora. Gracias. En la distancia, lo que más me abraza cuando miro un paisaje, cuando escruto la noche, cuando indago un misterio o me dejo mirar, o cuando leo un libro o me imagino algo. Y si digo me abraza, significo que duele a veces como pura ausencia, y a veces hiere como lo que entra, ya como un puñal o como cauterío, como lo que enferma o como lo que sana, o lo que tanto da como quita. Pero hay una distancia que sobre todas prima, la de aquello cercano imaginado lejos, tensa cuerda en el arco a la ballesta, muelle forzado a punto de soltarse, impulso acumulado antes del salto, despedida ficticia para amasar encuentros. Debe de ser que nada que ahora tenga ha sido mío sin haberlo ansiado. Ibris. Y nos iremos, maquinalmente yéndonos, por entreveros y brillos, yéndonos. Nos iremos, por lánguidos tiritares, nos vamos a ir, ¿no? Como tormentosos ecos, apacibles nos iremos, como truenos, sin palabras, así de poéticos, sinceros, sin palabras, sin recuerdos. Federico Terna. Mis ojos han entregado la mirada al tiempo de las cuencas vacías, han rendido sus pupilas húmedas, derrotados de tanto quebranto. Ahora quiero ver el silencio, deseo una caricia de sosiego, mientras guardo la despedida con una mueca seca entre mis labios. Toro Salvaje. Ella miró por el espejo retrovisor al dejarlo en la terminal con sus valijas. Prefirió no quedarse a despedirlo, tenía miedo de llorar. Y creyó que había logrado ser fuerte, que por fin se había ganado a sí misma. Lo abrazó y lo besó con alegría. Pero al verlo, por el espejo del taxi, caminando hacia la entrada de la terminal, no pudo evitar que se le nublara la vista. Siguió mirando cuanto pudo ese punto negro que se movía hasta que finalmente no lo vio más. No sabía que esa sería la última vez que lo vería, pero puede que por dentro lo sintiera. Una punzada aguda que destruía sus seguridades, un terror que conocía y que preveía, pero que no podía explicar. Se había ido sin decirle nada importante, ni siquiera que aún tenía miedo, ni siquiera que lo extrañaría, ninguna de esas cosas que suelen decirse, nada de lo que sentía, nada de eso. Solo pudo verlo por el espejo retrovisor y darse cuenta que ya era demasiado tarde. Zarpa a diario del puerto del quebranto, zarpa del puerto del amor y arriba al destierro, destierro de piezas que no encajan, ancladas en puertos de entresueños. La pequeña que luce cabellos canos y nubes llorosas en los ojos, recoge figuras pintadas de lilas y verdes. Pequeña de cabellos canos, colmaste tu barquillo negro de azabache, con piezas que no encajan. zarpa la pequeña una mañana, pequeña de cabellos canos, con murales pintados en las palmas, parte hacia el mar, parte hacia la eterna acuarela. Beatriz. Aplaudidas de lluvia, las hojas del otoño ya vienen bailando, al compás del viento, su danza de despedida, dibujando a dioses en piruetas imposibles, regalándolos moribundas, en hermosa caída su póstuma belleza. Aplaudidas de lluvia, toro salvaje. Gracias por los textos. Esto fue el cóctel de poesía. Ya vamos terminando el programa de hoy. Queremos agradecer a Vir por haber venido, a todos nuestros oyentes que están del otro lado, a Mariano. Y bueno, no sé, ¿algo más para decir para antes de despedirnos? Bueno, nada, que la palabra próxima va a ser oportunidad. Comuníquense con nosotras a nuestro mail, que es perrasnegras@artares.com. También pueden visitarnos en nuestro Facebook o en nuestro blog, que es www.artares.com/perrasnegras. El que quiera participar ya sabe, tiene las puertas abiertas para dejar lo que quiera escrito y, bueno, si en la medida de lo posible lo vamos leyendo. Así que, bueno, gracias. Hasta el próximo todo. Sábado. Se queden con el programa que viene ahora. Ahora viene un programa nuevo, No Experience, así que quédense, que es un programa de música y va a estar muy bueno. Me dijeron que estaba muy bueno, así que escucharlo, gente. Un saludo grande, hasta el próximo sábado. Perras Negras. Somos cómplices los dos. Al menos sé que tuyo porque amo. Necesito distensión. Estar así despierta. cruel. No busques más pretextos, no seas tan cruel. Siempre seremos profundos, siempre seremos profundos, siempre seremos profundos, siempre seremos. Los sábados a las 19 horas, una palabra en Perras Negras muerde. Cada sábado, una palabra. Monstruo. Poesía. Cuentos. Relatos. Voces. Historias. Músicas. Viajes. Perras Negras. El programa donde las palabras muerden. Palabras. Puentes. Barcos. Besos. Puñales.